Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Hola, bienvenidos a Citados, el podcast de ciencias, vida diaria y salud. El tema de hoy es un tema muy importante para el control de dolor en la vida diaria, que es el uso de adyuvantes para el control del dolor después de que los analgésicos comunes no funcionan adecuadamente. Entonces, para ello tenemos aquí a la doctora Claudia Gutiérrez y tenemos también a la doctora Jennifer Sánchez, ambas algólogas, y que nos explicarán algo en cuanto a los conceptos y todo lo que relaciona a estos adyuvantes y que entendamos por qué lo utilizamos. Bueno, entonces, para comenzar, Jennifer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, Orlando. Bueno, ¿para qué nos sirven estos adyuvantes? Bueno, los adyuvantes, como su nombre lo indica, tienen la función de ayudar cuando estamos tratando el dolor crónico. Entonces, tiene una de dos funciones. La primera es potenciar los analgésicos. Cuando hablamos de analgésicos, pues hablamos de AINES, de opioides, de paracetamol, de los que ya hablamos antes. Lo que logran es reducir la dosis y pues los efectos secundarios que tienen estos medicamentos analgésicos. Y la segunda función es tener algunas propiedades analgésicas per se, manejando tal vez otra gama de sensaciones que la gente o que en general se podrían considerar como dolor, pero que los analgésicos comunes, como tal vez los opioides, pues no tienen un efecto sobre estas sensaciones. Estas sensaciones de las que estamos hablando, pues usualmente son neuropáticas. Entonces vamos a hablar de calambres, toques eléctricos, sensación de quemazón. Esto puede ser benéfico porque estos adyuvantes van a generar bienestar y alivio de otros síntomas que pueden acompañar al dolor crónico, como la depresión, el insomnio, la ansiedad, la espasticidad. Entonces, a pesar de que los adyuvantes no tienen efectos analgésicos tan potentes, pues sí van a convertirse ocasionalmente en primera línea en el manejo de algunas enfermedades, como por ejemplo, digamos, la carbamazepina, que es de primera línea en el manejo de la neuralgia del trigémino y que tiene un mejor control de los síntomas sobre los analgésicos del tipo opioide. Ya hace más de 10 años, la OMS modificó su escalera analgésica y le otorgó a los AINES la posibilidad de utilizarse en cualquiera de esos escalones. Ya hablamos antes de la escalera analgésica y ahora sabemos que en todos los escalones podemos utilizar adyuvantes. Y estos neuropáticos o estos medicamentos para el dolor neuropático, entonces pues es un grupo de diferentes medicamentos que se van para mejorar la función del nervio, ¿cierto? Sí. Bueno, conocemos dos tipos de medicamentos de manera general, los que son los antiepilépticos o anticonvulsivantes y los antidepresivos. En cuanto a antiepilépticos, Claudia, ¿por qué utilizar un antiepiléptico como un medicamento para el dolor? ¿Cómo se funciona? Como bien nos mencionó Jenny, en este caso los fármacos antiepilépticos van a ser fármacos que van a favorecer otras vías, otros mecanismos de acción, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir, pues, que la función o cómo estos funcionan en el cuerpo, pues, evidentemente van a ser diferentes a los opioides o a los AINES que ya vimos en los capítulos pasados. En el caso de los antiepilépticos, tenemos que este es un grupo de fármacos que, como nos mencionaba Jenny, pues, van a poder ayudar el tratamiento del tratamiento principalmente neuropático. Esto principalmente por los mecanismos de acción que tiene. ¿A qué me refiero con mecanismo de acción? Es decir, funcionan en un sitio diferente en comparación a, por ejemplo, los opioides o los AINES que habíamos visto en los capítulos pasados. En este caso, los anticonvulsivos, pues incluso también son clasificados dependiendo de su mecanismo de acción. Pero los que más se han usado en el manejo del dolor neuropático son aquellos que van a actuar en los canales de calcio. Y bueno, su función principal va a ser que va a permitir o va a disminuir la entrada de calcio, la liberación de calcio, y esto va a disminuir a la vez la migración de otros neurotransmisores que estén favoreciendo el dolor neuropático. Con respecto a estos, podemos destacar la carbamazepina, que fue el primer fármaco que fue usado con este fin. Se empezó a usar desde 1960, pero pues fue hasta 1980 que empezó a ser un poquito más usado. Y bueno, en la actualidad este tipo de fármacos anticonvulsivos son de gran uso en este tipo de pacientes. Hay que destacar, como mencionaban, que la carbamazepina es un excelente fármaco para el dolor por neuralgia de trigémino, pero también puede ser utilizado en algún otro tipo de dolor neuropático, en trastornos de migraña, incluso en algunas otras patologías que no tengan que ver con dolor precisamente, como trastorno bipolar, pues que no es el tema a tocar en este caso. En el caso de la gabapentina, pues es un fármaco con un mecanismo de acción muy similar. Solamente tenemos que dentro de este tipo de familias, pues en la que más se ha usado, lo que se ha corroborado para su uso, es la pregabalina. De todos modos, bueno, se ha visto que tanto la pregabalina como la gabapentina son efectivas para este tipo de dolor. Y bueno, también tenemos algunos otros que son un poquito menos usados y son un poquito con un tratamiento más dirigido, como el topiramato, que suele usarse más en trastornos migrañosos, o la oscarbamazepina y carbamazepina, pues que también pueden ser usados en dolor neuropático, neuralgia del trigémino y en neuralgia por lesión de glosofaringeo. En general, como elegimos este tipo de fármacos, va a ser, como siempre hemos mencionado, dependiendo del paciente y también un poco de la evidencia científica que tenemos en cuanto a su funcionalidad. Todos son una alternativa, el mecanismo de acción es similar, entonces solamente tenemos que enfocarnos un poquito más a qué tipo de dolor puede ayudarnos al paciente y el nivel de evidencia que tenemos para su uso. Pero tú hablas de los anticonvulsivantes entonces, ¿verdad, Clau? Así es. Pero si yo quisiera utilizar un antidepresivo, he escuchado que los antidepresivos también se utilizan para el dolor crónico y pues como un adyuvante en el manejo. De hecho, son medicamentos que se utilizan de manera crónica y después se van retirando los medicamentos para el dolor nociceptivo, que tiene que ver con el sistema de nocicepción o el sistema de transmisión del dolor por este cambio de de una energía a otra que ya habíamos platicado. Cuando hablamos de un antidepresivo, Jennifer, ¿significaría que se da a los pacientes que tienen dolor y están deprimidos o para evitar que tengan trastornos de depresión, ansiedad o por qué antidepresivos? Bueno, los antidepresivos, a pesar de que son fármacos psicotropos, o sea que modifican el estado, digamos, afectivo del individuo, también puede tener efectos directamente relacionados con el dolor. Los principales para el control del dolor y los que más se utilizan son los antidepresivos tricíclicos. Entonces, estos van a inhibir la recaptación de algunas monoaminas como la serotonina o la noradrenalina. Las van a hacer más asequibles al receptor posináptico, lo que les da pues su efecto analgésico. Esto por todo lo que hemos visto en otras sesiones sobre las vías del dolor. También tiene efectos sobre la inflamación neurógena, aumentar la sensibilidad de los receptores a opioides. Tiene diferentes tipos de mecanismos, pero el principal es aumentar la disponibilidad de estas monoaminas. Lo más común es que sean que tienen este efecto dual los que tienen un efecto analgésico. Sí se ha demostrado que tienen efecto directo analgésico en algunas enfermedades en particular. O sea, no para todos los dolores van a servir los antidepresivos. Principalmente van a servir en neuropatía diabética. Por ejemplo, la mitreptilina o la imipramina tienen un efecto ya demostrado y comparativo, digamos, con otros incluso antidepresivos como la fluoxetina, que solamente inhibe la recaptación de serotonina, se ha demostrado que estos, la mitreptilina o la imipramina, van a tener un mejor efecto, digamos, en este caso. En la neuralgia postherpética también la mitreptilina está demostrado que va a funcionar. En algunas neuropatías periféricas o lesiones nerviosas periféricas también han demostrado pues que tienen algo de efecto. Usualmente la diferencia entre que esté deprimido o no el paciente está en la dosis. La dosis analgésica es mucho más baja que la dosis antidepresiva. Entonces, utilizamos dosis inferiores a las empleadas cuando es un tratamiento antidepresivo. Iniciamos poco a poco con dosis muy bajas que se van a aumentar en forma progresiva hasta alcanzar pues la dosis ideal para el mantenimiento de nuestro paciente. También es muy importante que entendamos que estas respuestas no son inmediatas, o sea, no empezamos a tomar el antidepresivo hoy y mañana ya no tenemos dolor. Es un efecto que puede durar hasta 4 semanas en aparecer. Entonces eso tenemos que explicárselo mucho a nuestro paciente. Y lo mismo, si ustedes son pacientes que tengan dolor crónico, deben saber que estos antidepresivos no van a actuar de un momento a otro. Van a requerir algo de tiempo. Usualmente no son de primera línea, tanto porque no tienen un efecto directo analgésico potente, como porque puede tener algunos efectos secundarios que pueden ser muy molestos para algunos pacientes. Algunos los toleran bien, otros no. La mayoría de estos efectos pues son como náuseas o resequedad en la boca, estreñimiento. Entonces, este tipo de efectos o sedación, que es como el que más les molesta, son a veces molestos y pues pueden hacer que las personas no los quieran consumir. Además de que, como buenos latinoamericanos, decimos que si no estoy deprimido no voy a tomar antidepresivos. Entonces, hay que tener eso muy en claro, que no son dosis antidepresivas, que no son medicamentos que estamos usando para la depresión y que no pasa nada si los vamos a tomar. Tenemos que darles la oportunidad durante un tiempo para que hagan su efecto. Y otro grupo de medicamentos que también los algólogos y los que están relacionados con el tratamiento del dolor recetan mucho a los pacientes, sobre todo que tienen enfermedades crónicas y tienen dolor de tipo crónico, son los ansiolíticos. Los ansiolíticos pues tienen otro mecanismo diferente que los antidepresivos o que los anticonvulsivantes. Pero, ¿estos ansiolíticos funcionan bien? ¿Qué dosis se les suele dar? ¿Cómo darlos a estos pacientes? Y sobre todo, ¿si tienen influencia en el pronóstico del paciente a largo plazo? Porque los anticonvulsivantes y los antidepresivos sí mejoran la conducción nerviosa y está demostrado. ¿Pero qué pasa con los ansiolíticos? ¿En qué momento, Claudia, a la señora que nos molesta o que te llega a molestar de que tiene algo de ansiedad en la noche, le das un diazepam, un alprazolam? ¿Cómo lo haces? Mira, tenemos que tomar en cuenta 2 puntos. En este caso es que los ansiolíticos, a pesar de que tienen este nombre como tal de ansiolíticos, pues suelen tener varias funciones o mecanismos de acción que van a favorecer al tratamiento del dolor. ¿A qué me refiero con esto? Es en el caso de los ansiolíticos, los más usados hasta ahorita son las benzodiazepinas. Estas, bueno, obviamente los conocemos, tú bien mencionaste clonazepam, midazolam y algunos de ellos. Algo que tenemos que destacar de este grupo de fármacos es que, bueno, van a tener un mecanismo de acción en los receptores GABA, pero, y esto pues va a favorecer que haya una hiperpolarización de la célula y va a inhibir la conducción hacia el sistema nervioso central. Pero, ¿por qué podríamos usarlo? Estos fármacos tienen diferentes funciones, dentro de las cuales cabe destacar que puede hacer fungir una función de relajante muscular. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes podríamos darlos? Pues aquellos pacientes que puedan tener dolores musculares precisamente por tensión. Pero otras funciones que tienen estos fármacos pues también son anticonvulsivantes y, bueno, van a producir ansiolisis. Eso quiere decir que van a atenuar la ansiedad de los pacientes. Recordemos que durante todos los capítulos previos hemos mencionado que el dolor puede tener diversos factores. Obviamente dentro de ellos está la parte de una lesión tisular, pero también tiene una parte importante, la parte biopsicosocial. Entonces, si un paciente tiende a ser ansioso, como incluso mencionamos en algunas otras veces que podemos tener dolor que es de origen psicógeno, pues tienden a ser pacientes muy ansiosos. Entonces, este tipo de tratamiento les ayuda mucho. ¿En qué tipo de pacientes en concreto podemos darlos? Pues en algunos casos de dolor muscular. No siempre se da, no, tampoco es el de primera elección, pero sí puede, como su nombre lo dice, ayudar a este tipo de tratamiento. Y en aquellos pacientes que puedan tener, ser muy ansiosos y a los cuales podemos estar relacionando un factor biopsicosocial que esté afectando la interpretación del dolor. Y bueno, tienen otros efectos evidentemente en cuanto a que también se usan para sedación y anestesia. Es por ello que también existe una gran variedad de este tipo de fármacos. Unos van a tener mayor especificidad hacia esta relajación muscular o hacia su efecto anticonvulsivante o a su efecto ansiolítico. Y las dosis también se van a usar con respecto al objetivo que nosotros queremos tener. En el caso del dolor, casi todas las dosis que llegamos a usar son de ansiolisis y las benzodiazepinas que tendemos a preferir son aquellas que tienen efecto de relajación muscular, no tanto las que tienen, por ejemplo, efecto sedativo o que se usan en anestesia. Que además, también otra parte importante es su vida media, que en este caso pues también tratamos de usar aquellos que tienen una vida media prolongada, porque hay unos que tienen una vida media corta, que pues no nos sería de utilidad si estamos tratando o lo estamos usando con fin de mejorar o atenuar la sintomatología de dolor. Y bueno, con respecto a esto, me gustaría citar a Henry Ford, que nos dice que reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Esta frase queda muy bien con los adyuvantes porque el trabajo en conjunto de estos fármacos puede mejorar la evolución y el pronóstico de nuestros pacientes. Jennifer, ¿alguna cita? Homero nos dice: llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Entonces esto, bueno, como habla toda esta plática, es cuando juntamos varios mecanismos de acción, varios lugares en los que podemos actuar para controlar el dolor, podemos disminuir la carga de algunos medicamentos y pues así disminuir pues también los efectos secundarios y todo lo que conlleva un solo medicamento. Creo que esa distribución de la carga que se hace cuando damos un adyuvante es esencial para controlar el dolor en todos nuestros pacientitos. Y los adyuvantes al final sí tienen que ver con y se relacionan muy bien con el dolor y con la paliación del dolor, ya que el dolor no es un estímulo solamente nociceptivo, sino es todo un bagaje de sensaciones y emociones que tiene el paciente. Si el paciente no duerme por tener dolor y le podemos dar un medicamento, como Claudia comenta, de un medicamento para quitarle ansiedad y pueda dormir, démoselo. Démoselo para que duerma 6 horas y 8 horas, no un medicamento que dure una hora y media o dos, ¿no? Si el paciente llega con a la clínica de Claudia o de Jennifer y tiene un dolor muy importante y necesitamos que haga efecto rápido y que después se le retire para que se mantenga el medicamento analgésico, pues le damos un medicamento que dure poco tiempo. Como acá vemos, tenemos muchos fármacos, estamos en un siglo que en realidad pues como para muchos y para mí también así lo pienso, en la mejor época de todas las que han existido. Entonces, creo que sí hay medicamentos para todos, hay que individualizar y nos va a ir bastante bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Si tienen alguna duda, pues la otra de Claudia o la otra de Jennifer se las puede resolver sin ningún problema. Y pues bueno, hasta la siguiente. Adiós. Adiós. Hasta luego.